Hola, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy estudiaremos un tema apasionante. El título precisamente es Una forma apasionante de participar. Y quiero introducir este tema con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo sostuvo Dios el crecimiento de su iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la organización de la iglesia, con la estructura de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia creció tanto en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? A través de esa explosión desde dentro hacia afuera. Sin duda la respuesta a esta pregunta tiene que ver con los grupos pequeños. Los grupos pequeños han sido principalmente la idea de Dios. Y queremos desarrollar estos cuatro puntos a través del estudio de esta lección. El primer punto tiene que ver con los grupos pequeños, la idea de Dios. Número dos, los grupos pequeños en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios sostuvo su iglesia en el Antiguo Testamento? Número tres, los grupos pequeños y Jesús relacionados con el Nuevo Testamento. Y finalmente, número cuatro, la dinámica de los grupos pequeños. ¿Cuál fue el propósito de los grupos pequeños? Vamos a desarrollar entonces cada uno de estos puntos. Yo quiero introducir el primer punto de los grupos pequeños como una idea de Dios, leyendo el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 26 agrega, luego dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay dos declaraciones aquí en esta introducción en el Génesis. Número uno, que tiene que ver con la participación de la Deidad. Vemos al Padre creando, vemos al Hijo moviéndose sobre la faz de las aguas, vemos al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, y vemos también a Dios diciéndole al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre. Aquí encontramos la primera idea acerca de los grupos pequeños. Vemos a Dios como grupo pequeño, la Deidad como grupo pequeño. Por tanto, los grupos pequeños son la idea de Dios. Y eso es precisamente lo que también se destaca en el nombre de Dios. Cuando nosotros miramos el nombre de Dios en la Biblia, está en plural. Este sustantivo hebreo, Elohim, está en plural para indicar sin duda que ahí está contenida la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, esto va más allá. La Deidad en el grupo pequeño, ellos planearon el plan de salvación. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 23, Lucas, quien escribió el libro de Hechos, habla de un determinado consejo. Él dice que en este determinado consejo, allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron la salvación del hombre. Jesús se ofreció voluntariamente para poder venir a este mundo de pecado. Noten que en este grupo pequeño, en esta participación del grupo pequeño, se planeó el plan de salvación. Por tanto, cuando vemos a Jesús allí en el río Jordán, acercándose a Juan el Bautista. Vemos ahí a las tres personas de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que los grupos pequeños son realmente la idea de Dios. Permítame a continuación detallar el segundo punto de esta lección, que tiene que ver con los grupos pequeños en el Antiguo Testamento. Hay una declaración que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 18. En el contexto del capítulo 18, encontramos a Moisés. Ustedes recordarán este incidente. Moisés está reunido con el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto. Moisés está tratando de atender las necesidades del pueblo de Israel. Sin embargo, llega la visita de su suegro Jetro, ve a Moisés ahí atendiendo una inmensa cola de personas, atendiendo sus necesidades y problemas. Y es interesante el consejo que le da Jetro a Moisés. Estoy leyendo Éxodo capítulo 18 a partir del versículo 13. Voy a leer principalmente los versículos 22 al 25 por el tiempo. Dice, Jetro le dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y entonces dice, aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Qué interesante consejo, qué sabiduría. Sin duda, Dios inspiró a este hombre, a este sumo sacerdote llamado Jetro, para dar este consejo a su yerno Moisés. Y así lo hizo Moisés, porque la declaración sigue diciendo, si esto hicieres, le dice Jetro a Moisés, entonces aliviarás la carga de sobre ti, Dios te lo manda, tú podrás sostenerte, le dice Jetro a Moisés, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Noten cómo durante este periodo de la historia del pueblo de Israel, Dios a través de Jetro instruyó a Moisés para poder sostener a su pueblo, para poder atender las necesidades de su pueblo. Imagínense, la gente a través de estos líderes, aquí encontramos precisamente el número de integrantes que debía tener el grupo pequeño. Había desde 1,000, había desde 100, había desde 50 y había también desde 10. Los especialistas en crecimiento de iglesia coinciden en que el número de integrantes de un grupo pequeño debe estar conformado entre 6 a 10 personas. Y aquí encontramos en este contexto de Moisés el grupo pequeño integrado por un líder, el grupo pequeño más pequeño, digámoslo así, integrado por una persona, un líder y 10 integrantes. En el tercer punto de una forma apasionante de participar, tenemos que mirar el ejemplo de Jesús en el Nuevo Testamento y aquí también veremos lo que el apóstol Pablo enseñó acerca de el liderazgo en grupos pequeños. Cuando nosotros leemos la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y los versículos 12 y 13, este mismo incidente está registrado también en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1, también en el Evangelio de Marcos, pero vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, porque hay un detalle que se menciona aquí por parte de Lucas. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice la Biblia, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Noten cuán importante era para Jesús la organización de esta primera iglesia. Aquí está la génesis, podríamos decir, de la formación de la iglesia del Nuevo Testamento, que nace a partir de este grupo pequeño. Jesús dice que pasó toda la noche orando a Dios. Seguramente Jesús le pidió al Padre que le ayudara en la elección de los que conformarían este primer grupo pequeño. Y seguramente pasó por la mente de Dios a Pedro, Santiago, Juan, su hermano, e incluso yo podría decir que hasta Judas, presentándose y ofreciéndose voluntariamente para formar parte de este grupo pequeño. Y sin duda Jesús no le negó a este discípulo el querer formar este grupo pequeño. Y así es como nace precisamente en el Nuevo Testamento la organización de la iglesia. A partir del grupo más pequeñito, 12 hombres eligió Jesús para formar parte de su grupo pequeño. Y a través de esta historia, vamos a ver que precisamente esto está corroborado por lo que dice el espíritu de profecía. Yo quiero leer una cita del espíritu de profecía donde la hermana White, ella hace alusión precisamente a la importancia de organizar la iglesia en grupos pequeños. Ella dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado, dice ella, por uno que no puede equivocarse. Si hay muchos miembros, dice, en una iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino también en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organicen en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquirir valor, fortaleza y ayuda de los demás. ¿Ustedes se imaginan a los discípulos mirando a Jesús en oración, escuchando las oraciones de Jesús, cómo Jesús intercedía en oración por ellos también y también por la gente? Ustedes pueden ver a los discípulos también atendiendo, cómo Jesús atendía las necesidades de la gente, cómo tenía compasión por el prójimo. Pueden ver a los discípulos también atendiendo los problemas, cómo Jesús atendía los problemas también que se presentaban entre ellos, porque ustedes recordarán que más de una vez hubo celos entre ellos por quién sería el mayor en el grupo. Y ustedes recuerdan la lección que Jesús les enseñó, que en el liderazgo de la iglesia, nosotros tenemos que ser servidores de los demás. ¿Y qué decir de los discípulos cuando Jesús se fue? Jesús ahora ascendió a los cielos, pero él tenía la seguridad, sin duda, que esa célula que él había formado precisamente cumpliría la misión para la cual él los había llamado, los había capacitado, los había fortalecido, y con esa seguridad Jesús ascendió a los cielos. El apóstol Pablo, cuando nosotros miramos en la experiencia del apóstol Pablo, vamos a ver que Pablo y los otros discípulos siguieron también este mismo modelo. Quiero leer una declaración en el libro de Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 18 y los versículos del 1 al 5, donde Pablo empezó a relacionarse ahí con diversas personas, dice el libro de Hechos, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló ahí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como eran del mismo oficio, dice el versículo 3, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Noten que el libro de Hechos menciona a diferentes personas con las cuales Pablo se relacionaba para trabajar. Y aquí encontramos precisamente a esta familia de Aquila y Priscila, trabajando juntos con Pablo, haciendo tiendas, predicando también la palabra, sin duda atendiendo sus necesidades. Y Pablo sin duda tenía en mente lo que Jesús había enseñado a sus discípulos al haber organizado este primer grupo pequeño con sus apóstoles. Y en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, podemos notar cómo este estilo de vida de los grupos pequeños contribuyó al crecimiento de la iglesia. Podemos encontrar aquí algunos principios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44 al 47. Notemos lo que dice la Biblia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten que la iglesia del Nuevo Testamento no tuvo más templo. Los templos no fueron el problema para la iglesia, sino que las casas se constituyeron precisamente en centros de adoración. Y esto es interesante recordar cómo es que Dios, a través de este sistema de los grupos pequeños, pudo sostener a su iglesia en medio de la persecución. Cuando nosotros recordamos la experiencia de la iglesia en Rusia y en China durante el tiempo del comunismo y cómo nuestros templos permanecieron cerrados por mucho tiempo, pero cuando cayó el comunismo, la cortina de hierro, y fueron a ver qué había pasado con la iglesia en estos países de Rusia y China, ustedes recordarán cómo la iglesia no solamente se había sostenido, sino que la iglesia había crecido. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia adventista en estos países comunistas, había permanecido unida en las casas, en los grupos pequeños, allí, orando los unos por los otros. ¡Qué interesante! Realmente la palabra de Dios no se equivoca en este sentido. Dios tenía razón al haber instituido los grupos pequeños como una base para el esfuerzo cristiano. Quiero ir al cuarto punto del estudio de la lección de la escuela sabática, que tiene que ver con la dinámica de los grupos pequeños y cuál es el propósito principal de los grupos pequeños. Sin duda, cuando tú has participado en un grupo pequeño, si has tenido la oportunidad de hacerlo, yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en un grupo pequeño, nos hemos sentido hasta cierto punto parte de una familia. En realidad, siendo seres gregarios, o sea, nosotros fuimos creados para vivir en comunión. Nos sentimos bien realmente en un grupo pequeño. Es más fácil para una persona que no es cristiana venir a un grupo pequeño, a una casa, sentir que te dan la bienvenida, sentir, escuchar que oran por ti, escuchar que atienden tus necesidades, te preguntan si tienes alguna necesidad. Realmente eso nos hace sentir bien. Repito, nos hace sentir en familia. Por tanto, ahí en el grupo pequeño, Dios usa los grupos pequeños como un vehículo para que tú puedas crecer en todas las áreas de la vida, no solamente espiritualmente, sino también emocionalmente, porque te vas a sentir parte de una familia. También vas a crecer físicamente porque vas a recibir algunos consejos que harán parte de tu estilo de vida para mejorar tu estilo de vida. Pero también nos vamos a sentir socialmente bien. ¿Por qué? Porque te vas a sentir aceptado. Y este es el secreto del éxito de las grandes iglesias, donde es imposible, pues, que en una iglesia grande tú te puedas sentir así, a menos que tú formes parte de un grupo pequeño. Por tanto, los primeros cristianos se reunían para interceder los unos por los otros. Yo quiero leer el texto de Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, que es la preocupación de parte de Jesús para su iglesia. Mateo capítulo 9, que es el versículo de memoria, versículos 37 y 38, dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis queridos hermanos, los grupos pequeños son la respuesta de Dios a esta oración de Jesús. Y cuando tú participas de un grupo pequeño, está respondiendo precisamente a esta oración. ¿Por qué? Porque es en el grupo pequeño donde tú vas a interceder también por otras personas. Es en el grupo pequeño, repito, donde tú vas a crecer espiritualmente también. Sin embargo, tenemos que recordar un objetivo, el objetivo más importante de los grupos pequeños. ¿Cuál es? Que el grupo pequeño tiene que tener como objetivo supremo el trabajar hacia afuera, el tener un propósito misionero, el pensar en la salvación de la gente. Este es el objetivo supremo de los grupos pequeños. Si el grupo pequeño solamente atiende las necesidades internas de los miembros, si solo atiende las necesidades sociales de los miembros, pero no tiene un objetivo hacia afuera, el objetivo de trabajar por la salvación de las personas, es más probable que ese grupo pequeño fracase. Pero como tú y yo no queremos que nuestro grupo pequeño fracase, nuestro grupo pequeño tiene que tener como objetivo supremo el trabajar por la salvación de los demás. Yo quiero, en esta parte de la aplicación, porque lo que estamos estudiando en esta lección, una forma apasionante de participar, tiene que tener una respuesta de parte mía, de parte tuya. En realidad, la iglesia nació con una estructura. Estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Y esta estructura tiene que ver con los grupos pequeños. Noten ustedes a los primeros pioneros de la iglesia reunidos ahí en los graneros, reunidos ahí en las casas, en grupos pequeños, para preguntarle a Dios qué había pasado en 1844. Puedo imaginar yo ahí a los primeros pioneros estudiando la Biblia, orando intensamente, orando por las familias que habían participado del chasco, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué ocurrió realmente el 22 de octubre de 1844? Y ahí en la casa de Irán Exxon, precisamente, donde ellos estaban reunidos para preguntarle a Dios acerca de este acontecimiento. Así es como los grupos pequeños gestaron también el nacimiento y el surgimiento de la última iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia tiene esta estructura que son las unidades de acción. Lo que tú y yo tenemos que hacer es participar en esta unidad de acción, orar los unos por los otros en esta unidad de acción, interceder por la salvación de otras personas, tener un proyecto misionero. Noten cuán viable son los grupos pequeños para que tú y yo tengamos un proyecto misionero. Y en este proyecto misionero, tú y yo podamos hacer de nuestros dones un ministerio. Quiero invitarte para continuar estudiando la lección de la escuela sabática en nuestro próximo tema. Que Dios te bendiga.